Un nombre de actualidad. ¿Qué mirás, bobo? Seguramente hoy es una referencia muy ligada al Mundial y a Messi, pero me parece que es una frase que se va a convertir en una más del argot popular argentino y que va a superar después esta contingencia temporal. Así que de algún modo, este disparador es una pregunta que seguramente le haremos a muchos bobos y a muchas bobas que por ahí nos hemos cruzado en la vida y que no nos dejan o intentan impedirnos ser felices. El programa en sí va a ser un programa que no tiene que ver con el Mundial, sino que va a estar ubicado dentro del segmento que podemos llamar un magazine, una picadita donde va a haber de todo un poco, un programa distendido donde vamos a intentar divertirnos. Y como siempre sucede en la radio, hay un elemento fundamental que es la participación del oyente y de las oyentas. Esto hace que uno pueda tener una idea, un disparador, en todo caso una propuesta, pero el oyente y las oyentas evidentemente van a complementar todo lo que hagamos. ¿Qué días va a estar, se va a poder escuchar el programa? Se puede escuchar todos los días, de 14 a 16, de lunes a viernes. Fascinados por la gran trascendencia de las plataformas de la radio. Hace 2 días que estamos haciendo un poquito de promoción y rápidamente nos han llegado mensajes de distintos lugares, así que muy contentos con esta posibilidad de hacer un programa absolutamente universal, no solo en su temática, porque vamos a tocar temas que nos incumben a todos, que tienen que ver con lo cotidiano, sino por poder proyectar una audiencia en cualquier parte del mundo. Y te consulto, ¿lo venías trabajando hace tiempo o fue algo reciente? ¿Fue una propuesta quizás, por qué no, de amigos, de por qué no hacer un programa? Te digo, te consulto esto por la frase, porque es reciente también. No, la frase es reciente, hasta que Messi dijo esto con Holanda, el Sí. programa por ahí tenía otro título, Ah, está bien. pero es nuevo también, surgió una propuesta de Enzo Peralta que me convocó, realmente me interesó, siempre me gustó mucho hacer la radio, hice distintos programas de distinto tipo, en este caso lo último que había hecho era un programa más de autor, semanal, más vinculado con la literatura, con textos, y si bien esto en algún momento algo por ahí aparece, porque eso también tiene que ver conmigo. Este va a ser un programa mucho más, como te decía antes, desde lo cotidiano, desde todo lo que está sucediendo, lo que vaya a suceder, y seguramente con muchos colaboradores. Estamos incorporando a distintas personas que tenía ganas de trabajar con ellos. Así que me parece que va a estar bueno porque va a ser muy variado. Va a haber panelistas entonces. Sí, va a haber panelistas, va a haber columnistas, va a haber secciones, música. La opinión del oyente, la palabra del oyente, el disparador que el oyente no, nos dé. Así que contentos porque este tipo de cosas hacen que uno pueda no ser monótono, pueda cambiar permanentemente y eso realmente está bueno. Y si bien va a ser un magazine, como decís, va a sonar fuerte, el tema fuerte será el fútbol siempre. No, no, no, el fútbol es un elemento más de la vida de los argentinos, obviamente. Seguramente el lunes en el programa debut no nos vamos a poder Claro. escapar de Sí. la fiebre mundialista que todavía va a estar muy caliente, pero después no, con el correr de los días nos iremos acomodando en otros temas que tengan que ver con lo cotidiano, con lo que nos pasa a las personas, a las mujeres y a los hombres, y a partir de eso comenzar a charlar y encontrarnos. Yo pienso que las personas, entre otras cosas, o básicamente somos lenguaje, todo lo que decimos, cómo lo decimos, lo que callamos, y un programa de radio tiene mucho que ver con esto, cómo Bien. lo dice, qué dice y los silencios que Claro. hace. Y también ya tienen redes sociales, ya tienen Instagram, por ejemplo. Sí, el Instagram se llama que mirá, guión bajo bobo, guión radio, lo hicimos rapidito el Instagram y no había ninguno Instagram con ese nombre, en ese momento lo pusimos lo de radio porque suponíamos que lo que pasó después, que se hizo una frase muy común y hay muchos ahora en Instagram con este nombre, pero para diferenciarnos, bueno, también tengo mis redes sociales y rápidamente iremos incorporando otras. La idea es darle mucha interacción en las redes, sabemos que hoy es algo clave y si bien todos los programas tienen un público segmentado, porque bueno, obviamente tiene que ver con la franja etaria, que le genere interés lo que nosotros hagamos a través de las redes, también llegás de otra forma a la gente. ¿Y estás cómodo con el horario? Sí, muy cómodo, es un horario que no he hecho, he trabajado fines de semana, de noche, a la mañana y a la tarde, la única referencia que tengo fue un programa que hicimos en Radio 1 con Fabián Gianola y Anita Martínez hace muchos años, que salía a la 1 de la tarde, un horario parecido, hacíamos 3 horas y hoy le contaba hace un ratito a Enzo al aire, en relación a esto que te decía, que el programa muchas veces tiene que ver con la respuesta de las oyentes y de los oyentes, es que nosotros en ese caso era un programa que el director de la radio era Marcelo Tinelli, estuvimos 3 meses trabajando una preproducción, haciendo guiones, armando secciones, claro. Y ese programa como tal duró un solo día. Cuando fuimos al aire nos dimos cuenta que ninguno estaba cómodo, que la gente no lo estaba recibiendo como nosotros pensábamos o como la dirección de la radio, y al segundo día tiramos todas las secciones que teníamos, todos los libretos que habíamos hecho y comenzamos a trabajar un poco con lo que te pasa, con la impronta. La radio tiene mucho de eso. En eso tiene también que ver con el teatro, por lo menos yo lo relaciono. Claro. Una obra de teatro siempre se complementa con el público, con lo que le pasa al público, lo que el público te devuelve, lo que uno puede percibir que está pasando en la sala. Y esto tiene algo medio parecido. Uno está al aire, pero el oyente te alimenta. No solo cuando se expresa, a veces sin expresarse, pero uno va sabiendo, se va dando cuenta de la atmósfera. Cuando tenés experiencia, sobre todo que ya conocés cómo se mueven las audiencias, te vas dando cuenta que son las cosas que pasan. ¿Y qué te dicen tus familiares, amigos? No, contento, siempre es bueno estar al aire. Terminamos de cerrar todo este miércoles, o sea, hace 48 horas, sí. Y la repercusión fue buena. Cuando tenés también lo que pasa en estas épocas, que es haber hecho programas de radio ya en... con toda la tecnología, también te da la posibilidad de haber tenido oyentes que quedan ahí como flotando en el aire y que ahora al ver que vos haces algo, se comunican. No quiere decir que te vayan a escuchar, pero bueno, se comunican, te mandan mensajes, ojalá que hagas esto, ojalá que como que quieren traer cosas de otro programa que por ahí le gustaba. Y bueno, obviamente que uno escucha ese tipo de referencias para tomarlas en cuenta.